lo de la preparación, articulación y realización del escarnio y la infamia ignominiosa de comicios electorales para la renovación de su falsificación y estafa de la representativa en la historia por partida doble de la brega incansable de la población quisqueyana por la libertad y el ejercicio soberano de sus derechos democráticos por un lado, mientras que por el otro lado el oprobio de tener que soportar estoicamente ser víctima impotente de la burla de los enemigos ancestrales del pueblo, que no desiste y por lo tanto persiste en su lucha por sus derechos democráticos y su libertad, enemigos irreconciliables que son el imperialismo y sus monopolios de su capital financiero internacional, la oligarquía retardataria, burgués terrateniente y parasitaria, como representante y encabezando a todas las fuerzas de la reacción de las cavernas, la gran canalla y universalmente infame de la proxeneta, alcahuete, Iglesia Católica Vaticano, a la que se suman como atajos de lacras y rémoras de las carroñas y piltrafas histórico-sociales, las confesiones protestantes, evangélicas de todos los pelajes, confluyendo y secundando la coyunda en todos los órdenes del imperialismo yanqui y su poder colonialista, que montan la parodia y sainete con carácter de comicios electorales en los que obligan, anulando de antemano la libertad y el derecho a elegir y ser elegido mediante la estratagema de imponer, aplastando la voluntad popular, la escogencia entre dos temibles males, bajo el dilema, ¿lo tomas o lo dejas? He aquí, elige entre Guatemala y Guatepeor, que viene a ser el mismo recurso aplicado por los sanguinarios esbirros policiales en las cámaras de tortura y muerte de la dictadura, tanto de Trujillo como la del tirano alimaña Joaquín Balaguer, las que han seguido operando en todos los gobiernos de los explotadores y opresores, incluso el directamente de la CIA y del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre, del leproso moral Juan Bo, agente de los cuerpos de espionaje yanquis y en especial de la CIA de los 7 meses, que desesperadamente desmontaron por el golpe de estado de septiembre del 63, tratando de evitar que les resultara peor. Pues si la historia y sus experiencias enseñan algo tangible en sus memorables lecciones, es que lo que históricamente está prescrito y pautado no lo evita ni impide que ocurra, ni los 7 sabios de Grecia del mito de la antigüedad pagana. Desde que empezaron a delinearse los perfiles del futuro, dando cuenta de la inevitabilidad de que se conformara la nación quisqueyana en el momento mismo, si se quiere, de la llegada de los intrusos europeos españoles, no han cesado de haber conspiraciones para impedir se lograran materializar los designios infalibles e inexorables del devenir histórico que era la nación quisqueyana como culminación y a la vez de manera concomitante del ejercicio de la autodeterminación y libre elección de nuestro propio destino como nación con derecho inalienable a crear nuestro propio Estado Nacional quisqueyano. Nos hemos tenido que enfrentar a impenitentes enemigos conspiradores como a sus perpetuas conspiraciones. Y esto se repite casi a perpetuidad, puesto que la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo y la naturaleza abominable de enemigo intransigente de que es portador el cristianismo, que es opio de la humanidad, le obliga tanto a la Iglesia Católica Vaticano como a las confesiones protestantes a llevar a cabo conspiraciones tras conspiraciones, a programar y a llevar a cabo los más abyectos planes criminales contra el pueblo dominicano, llegando hasta lo humanamente inconcebible, para que el pueblo quisqueyano no materialice sus metas de alcanzar las condiciones de la más libre y soberana autodeterminación y autoelección de su propio destino. En la reciente parodia electoral, como paso fundamental de su falsificación y estafa de los anhelos democráticos del pueblo, desde el 21 de enero, esa caverna del parasitismo, que es la peor y mayor expresión de la corrupción como fenómeno eminentemente antisocial e inhumano, los putos alias obispos, pilares del cártel del opio del cristianismo que es la Iglesia Católica Vaticano, y en representación de su sucursal parasitaria del patio, llamó e instigó a repetir el complot y su conspiración enfocada en festinar y falsificar la autodeterminación y libre elección del pueblo dominicano. En lo que con el más solemne descaro denominan su carta pastoral, que no significa que según piensen y planean llevar a cabo los pastores del rebaño de ovejas, formas menospreciativas y despectivamente peyorativas, como conciben a la gente de la población, cuando si a alguien se le ha de reconocer naturaleza ignominiosamente despreciable e insignificante, es a estas gentuzas del clero y sacerdocio de cueva pestilente, de aberrados y degenerados en todos los órdenes, descarados, desvergonzados, homosexuales, pedófilos, maricas, narcómanos, estafadores, embaucadores, usureros, parásitos, sanguijuelas y brujos de la Iglesia Católica Vaticano, como todos los de las demás confesiones cristianas. Bien, tomémoslo en el plano antojadizo y carente de veracidad que tales especímenes lo prefieren plantear. Pero el que, diciéndose del mundo mágico fantástico, divino, sagrado y mitológico como irreal, tengan que recurrir al campo y las actividades de lo mundano para vivir a costillas de sus ovejas como sanguijuelas y parásitos, es indudable que arroja un balance y veredicto que nada les favorece y empieza a operar en contra de los superiores pastores malhechores. Pero nos quedaríamos bien cortos y practicando el oscuro culto de lo espontáneo y lo supersticioso, pues la historia y la ciencia, con sus inexorables leyes infalibles y que guardan la más pasmosa íntima continuidad con exactitud meridianamente matemática, nos permiten demostrar que el nuevo nivel del eterno complot y de la eterna conspiración contra los intereses del pueblo y la nación dominicanos retratan pormenorizadamente que ambas actividades de naturaleza punitiva y caracterizadas como delitos imperdonables del derecho penal y todo código concerniente a este campo, tanto los complots como las conspiraciones con fines de transgresión del orden jurídicamente establecido de una constitución y de la sociedad en que ésta se rige, son delitos imperdonables de máxima gravedad. Está el hecho de las conocidas y varias veces denunciadas actividades de presión, chantajes y amenazas de parte de la Iglesia Católica Vaticano y en particular del AMPA del gangsterismo jesuita católico para que, anulando la soberanía del Senado de la República, éste designara a jueces en la Junta Central Electoral que fueran parte del elenco componente de la superestructura con que opera la Iglesia Católica Vaticano en el seno del Estado Nacional, de la Nación, de la sociedad y en cada uno de los órganos políticos de los poderes del Estado Dominicano en desmedro de la soberanía estatal. Basta y sobra conocer el pedigrí de Castaño Guzmán, y no el currículum profesional, porque tratándose de un espécimen de un linaje tan degradado, conozcamos el pedigrí, que es la relación de los cruces y embrilles, lo que da cuenta de la pureza como de la bastardía del animal. Y de esto es que en el caso del llamado Julio César Castaños Guzmán se trata. Y si establecemos su línea de descendencia a partir del padre suyo, Julio César Castaños Espaillat, hemos de decir que la figura mitológica de Caín tiene en Julio César Castaños Espaillat Boca de Terina, esto es, de Vacinilla, una reproducción histórica real y exacta, una vez que Julio César Boca de Terina, un mediocre y sabandija de la más abyecta y espuria baja ralea, no tuvo ningún reparo en poner a un hermano suyo, disidente de la dictadura de Trujillo, en manos de los esbirros y cancerberos de Johnny Aves García, apareciendo el cuerpo sin vida del infeliz de la estirpe de Abel, flotando en las aguas del Mar Caribe por el frente del edificio del Banco Agrícola, en las proximidades del área de la Feria del Mundo Libre, anticomunista y católico cristiano, construida por Trujillo en homenaje a la paz de los cementerios y a la libertad del mundo bajo la doctrina Monroe y la del destino manifiesto, a la que el dictador, como primer católico de América, era devoto cristiano. Los cuatro hijos de Castaños Espaillat con Nervina Guzmán Pérez, cuyos compueblanos definían como una hiena de dos patas, de las que las de su misma especie corrían despavoridas y aterradas con solo verla, sabiendo que su infinita perversidad son de la misma calaña y obedecen a los mismos espurios intereses que Julio César Castaños Guzmán, quien es miembro de primera línea del Opus Dei, lo cual sella con su escandalosa mariconería que es reconocida internacionalmente. Pero dada la naturaleza del complot, como de la conspiración electoral, que culminara el 5 del presente mes de julio con la parodia de la elección del embeleco con muchos flecos, Luis Abinader, Guaidó Duque, Almagro, Pompeo, un poco de Baby Doc Duvalier, como presidente del gobierno del entente Quisqueya Binacional para la fusión con Haití y la desarticulación de la República Dominicana para hacer realidad el sueño de Oguipie, alias Peña Gómez. Se trata de un gobierno bajo la estricta voluntad colonialista de la infame Iglesia Católica Vaticano, que es la que en realidad manda y dispone hacia el seno de la entente intervencionista de la OEA, Almagro, Departamento de la Aplicación de la Doctrina Monroe y la del Destino Manifiesto. Las primeras designaciones que anunció el mismo embeleco son extremadamente reveladoras y puede afirmarse que son tan elocuentes que hablan por sí mismas. Milagros Ortiz Bosch, como directora de ética y moral gubernamental por un lado, y un tal Roberto Álvarez como ministro de Exterior. Milagros Ortiz Bosch, de dudosa nacionalidad, por cuanto ella misma ha confesado que nació como apátrida en Cabo Haitiano, hija de un ciudadano de nacionalidad apócrifa y de una hermana del advenedizo, hijo de catalán, súbdito colonial de España, y así tenido por español sin serlo, que era el felón y leproso moral antidominicano Juan Emilio Bosch Gaviño, hijo de dos especímenes catalanes errantes que salieron huyendo de la ex colonia española Puerto Rico a raíz de que Estados Unidos derrota a la metrópoli colonial de Puerto Rico en el 1898 en la guerra hispanoamericana, en la que Estados Unidos le arrebató Filipinas y Puerto Rico a España y casi hizo lo mismo con Cuba, a la que Estados Unidos le impuso la bandera de Texas como la enseña nacional cubana. Milagros Ortiz Bosch tiene una trayectoria personal en la que la ética y la moralidad personal e individual le son tan pero tan afines como la gasolina y el fuego. En un portal de internet en el que una conocida periodista de la prensa amarilla y mediática posee una página, se da un dato que históricamente arroja mucha luz y todavía más claridad, tanto de su leproso tío como de ella misma. Allí consta que Milagros Ortiz Bosch se inició en la actividad política, desafortunadamente para la República Dominicana y el pueblo dominicano, como partícipe entusiasta del entorno de los espías de la CIA norteamericana que vinieron al país tras el otro espía yanqui, el rumano Sacha Bollman, allanarles el camino, como corroboran no pocos partícipes, quienes recorrían el país en caravanas que enarbolaban la consigna borrón y cuenta nueva. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.